comentarle a la audiencia, de adelantarle esta linda nota que tenemos con Fernando, que ya está del otro lado. Hola, Fernando. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Buenos días, buenas tardes. Ramiro, Matilde, muchas gracias por la invitación. Fernando Roperto es presidente de la cooperativa de Trabajo Comunidad y además también es editor de Acercándonos Cultura, y que esta editorial está en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y tienen un rol y un trabajo muy importante con los proyectos editoriales de todo el país. ¿Es así? Así es, así es. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que bueno, dentro de la cooperativa editamos libros y revistas, distribuimos y también tenemos algunos proyectos de armados de ferias del libro y participación en ferias del libro en el país y en algunas ferias internacionales. Bien, Fernando, y en este programa especial de cultura de Ciudad Campo, bueno, hemos tratado diferentes artes, digamos, en forma más general, y una que también tiene sus complicaciones con respecto al panorama, a las nuevas formas de consumos, en muchos casos lo que tiene que ver con la gráfica, bueno, entre revistas, diarios, a veces se han disminuido muchísimo la producción de este tipo de materiales. El libro parece que no ha muerto ni va a morir, pero que también, además del formato tradicional del papel, ustedes también trabajan con libros digitales. ¿Cómo van ahí malabareando entre este diagnóstico que hay que hacer un poco respecto a los consumos culturales y también a las posibilidades de publicar o de presentar diferentes proyectos, producciones en formato digital también? Mira, el libro, digamos, hace ya unos años, es importante que tiene grandes problemas, no solo por las cuestiones de las crisis económicas, que también dificultan la adquisición de libros de los lectores, sino también que hay una crisis de la palabra por sobre lo audiovisual, si se quiere. En donde ya hoy día las plataformas audiovisuales son grandes receptoras de personas que antes tenían un tiempo para informarse mediante una enciclopedia o un libro determinado. Hoy día por ahí ven un video y se informan sobre la temática de la misma manera, o en vez de leer una novela o leer poesía, ver una película. O sea, realmente las plataformas, la virtualidad ha abierto un nuevo escenario en relación a lo que es la distribución, el consumo de información y de cultura, ¿no? Y otra de las grandes, en este caso, del libro de soporte gráfico, que usualmente nosotros conocimos, yo tengo 47 años, así que el digital nació hace poquito, tiene que ver con la competencia de soportes. No tanto en la Argentina, bueno, en la Argentina todo lo que es libro digital todavía no ha impactado de manera importante en los lectores. Sí, en Colombia, en España, bueno, hay un montón de países, bueno, Estados Unidos, bueno, los países europeos generalmente están teniendo muchísimos lectores que está pasando al soporte digital. Pero en Argentina no, eso no pasó. Por lo tanto, las crisis, las nuevas tecnologías, la crisis de la palabra, sí, digamos, son un montón de problemáticas que atentan contra las ediciones tradicionales del libro en soporte papel y también de las revistas, ¿no? Y de los medios de comunicación en soporte gráfico, diarios. eso es lo que ocurre. Y, uh-huh. y que bueno, no un problema nuestro, sí podríamos decir que el de la crisis del papel, en el caso de Argentina hay una crisis fuerte de papel, de aumento y también de faltante, pero faltante también hay a nivel global, pero los aumentos que hay acá son muy muy grandes. Eso también, que tiene que ver con la crisis económica, dificulta, pero generalmente son problemas que están globalizados. Sí, respecto a lo que decís del uso del papel, ¿no? Es algo fundamental para la cultura, para la información, y esto debería haber sido, o debería ser una política pública, esto del papel prensa, el papel de celulosa como bien público, que dicho sea de paso, le comentamos a la audiencia que en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, se modificó una ley en donde dejó de ser pertenencia propia del Estado esto de la empresa Papel Prensa, y esto cambió las reglas de juego, quedó más librado al azar, al azar del mercado, a los monopolios, y eso resintió mucho en lo que es el acceso al papel para tanto para los diarios como para las revistas como para los libros. Vos decime, Fernando, ahí si me equivoco, pero es algo ahí que sumo que el Estado mismo debería tener presente para el fomento tanto de la literatura como del derecho a la información de todas las personas. Sí, sí. O sea, el tema del papel prensa tiene que ver con papel de diario generalmente, pero sí, sí, obviamente que es importante. La participación del Estado en papel prensa es minoritaria, pero ya es minoritaria desde la década del 70, uh-huh. ¿sí? con la dictadura militar el Estado creo que tenía el 25%, que creo que lo mantiene, no sé bien ahora, no podría informarte con precisión. Pero sí es verdad que una de las cosas que impactaron en el faltante de papel y el encarecimiento tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con el telemarketing, con los pedidos que en la pandemia se amplificaron el puerta a puerta, ¿no? Y eso hace que se produzca más cartón para cajas y que la pasta de celulosa se use para cartón y no tanto para, que es más conveniente, digamos, no tanto para papel. Entonces ahí, sumado a la escasez de dólares, por lo tanto la pasta celulosa mucho se importa, entonces también eso acrecienta el problema de faltante de papel y de aumento muy por encima de los otros aumentos de otros insumos del papel. Uh-huh. Y eso ha generado que la Feria del Libro del año pasado muchas presentaciones se hayan suspendido porque no estaban los libros impresos. Y este año también hubo un problema, pero fue menor, porque también fue menor la cantidad de libros editados. Entonces, ocurre que la regulación del mercado se da porque se imprime menos, se hace menos libros, menos títulos, porque el papel sigue aumentando. Hoy día, si hablamos de... Mira, yo estudié publicidad en los 90, uh-huh. y yo recuerdo que de la torta publicitaria, en el 97, 98, el 1% estaba destinada a Internet. Casi que no existía también en ese momento. Era muy incipiente todo. Y hoy día el 48% de la pauta privada y pública está enfocada a Internet. Está, el crecimiento de Internet y generalmente son medios muy concentrados como Meta, como Twitter, bueno, las GAFAM, ¿no? Y se están comiendo las inversiones en publicidad, tanto públicas como privadas, casi el 50% de la torta publicitaria. Y los medios gráficos son los que más han perdido en toda esta nueva reconfiguración de la cultura, de la comunicación. Por lo tanto, bueno, es una lucha que se da también en escenarios difíciles de crisis, pero también en escenarios de mucho cambio en relación a las TIC, ¿no? Que están avanzando y por lo pronto en Occidente hay mucha concentración de todo lo que tiene que ver con las GAFAM, que son empresas norteamericanas que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Amazon, Twitter, Meta, Google, Apple, bueno, y es un poco una lucha desigual. Cuando vos ves Amazon, hoy día Amazon vende el 73% de los libros digitales, la mayor concentración en la historia del libro. Ahí, Fernando, bajo ese panorama bastante complejo, complicado, ¿cómo es su labor cotidiana desde Acercándonos Ediciones? Mira, nosotros desde la cooperativa lo que tratamos es generar proyectos que tengan autonomía, tanto nosotros como en asociación con otras cooperativas, con otros espacios. Actualmente estamos como motorizando mucho la plataforma de libros digitales. También, bueno, los invito a sumarse en relación a que todos los libros que saca la editorial sale siempre en impreso y en digital. Y generalmente nosotros los ponemos a disposición de muchos medios comunitarios para que hagan sorteos, para que hablen con los autores, para que, bueno, también es una política de la editorial de asociación, de generar puentes y lazos con otros espacios también compañeros. Y la plataforma de libros digitales la fuimos como pensando antes de la pandemia, 2017, 2018, con algunas experiencias que nosotros veníamos teniendo con otras plataformas de venta de libros digitales, que no, siempre nos parecía que siempre era lo mismo, o sea, eran plataformas que venían de, generalmente, que no eran argentinas y que no eran de ningún país latinoamericano, sino venían de Estados Unidos o de Europa. Entonces, ante esa falta de autonomía, porque generalmente cuando, bueno, hace poco en Estados Unidos pasó eso, ¿no? Cuando hubo un paro muy grande de guionistas, porque las plataformas generalmente controlan ellos, tienen el control de lo que se consume. Entonces, la persona que sube algo, un libro, o una editorial, o una productora, lo que fuera, una película o un documental, no tiene control de lo que se vende realmente. Y se detectó que se estaba informando siempre menos de lo que realmente se vendía. Entonces, es muy difícil controlarlo, ¿no? Porque son monstruos. Ahí, bajándonos acá en Argentina, en su forma de trabajar, esto, estoy entrando acá a la página acercandonoscultura.com.ar, prestan diferentes servicios, y cómo trabajan con los autores y autoras para que se enteren también que está esta opción en esta complicación de los costos a la hora de publicar libros. Bueno, Acercándonos Cultura puede ser una muy buena opción. Sí, nosotros tratamos de editar libros que vayan en dirección a la, digamos, libros que tengan miradas humanas, con contenido social. Generalmente las colecciones de la editorial, que son más de contenido social, tenemos una colección de deporte, una de género, y ahora abrimos una nueva de salud. Son libros que van desde esa mirada de mundo y desde esas temáticas. Tenemos una de literatura, una de ensayo político, bueno, hay distintas colecciones, pero lo que nosotros tratamos es que la editorial también tenga una mirada de mundo. Eso es como básico. Y generalmente nos contactamos porque la editorial tiene un proyecto también importante que se llama Culturas Integración, que participamos aproximadamente unas 30 ferias del libro internacionales y nacionales, básicamente 25, el proyecto son 25 nacionales y 5 internacionales. Este año, bueno, la primera que participamos fue la Feria del Libro de La Habana en febrero, y luego, bueno, participamos en la Feria Internacional ahora de abril a mayo, que fue acá en la Ciudad Autónoma, y ahí contactamos autores, contactamos también mediante universidades. Nosotros tenemos algunos convenios con universidades nacionales e internacionales, y bueno, generalmente cuando estamos en ferias, las personas que se acercan al stand, que tienen alguna propuesta, o también este proyecto en donde algunas radios de Argentina sortean los libros, hablan con los autores, nosotros ponemos como la editorial siempre a disposición para difundir las temáticas que vamos editando y para que los autores también tengan lugares para conversar con los distintos medios, tanto audiovisuales como radiales también. Fernando, vamos a reiterarle a la audiencia la dirección de la página web, que es www.acercandonoscultura.com.ar, para que puedan ingresar a la página y ver la cantidad de material exquisito que tiene la editorial. Sí, la editorial en verdad es que, o sea, la cooperativa tiene mucha actividad y hay muchos proyectos. Por lo tanto, fundamentalmente, Acercándonos, que es Acercándonos Cultura, que la pueden encontrar siempre en redes sociales, siempre es Acercándonos Cultura, o la página, que es acercandonoscultura.com.ar. Ahí en la página está concentrado todo lo que tiene que ver con la editorial Acercándonos Ediciones, tanto la plataforma digital, como los libros gráficos, como el proyecto de revistas, de las cuatro revistas que tenemos impresas, que imprimimos cuatro revistas mensualmente. Eso lo encuentran todo ahí. Y también los servicios que presta la cooperativa desde la editorial. Sí, acá estoy chusmeando, producción gráfica, servicios web, asesoraría en producción de textos, correcciones, así que bastante completa todo lo que es la propuesta. Sí, nosotros en la cooperativa tenemos compañeros que tienen diferentes, que vienen del ámbito de la edición, de la comunicación, del diseño gráfico, y lo que hacemos es que, cada uno se encarga de recepcionar y de ir trabajando en los pedidos que nos van surgiendo. Al momento, el proyecto Acercándonos Ediciones es el más grande de la cooperativa, pero también hay otros. Pero la cooperativa tiene muchos proyectos que están siempre alrededor de medios de comunicación, ¿no? Es un poco el objeto de la cooperativa. Aunque dentro de Acercándonos también hay otras dos cooperativas que se dedican una a gestión cultural y educativo la otra. Lo tanto, es una. Nosotros tratábamos de trabajar siempre desde la economía social y eso es lo que nos lo fortalece. Es como sí, el paradigma que sí, nos tiene, sí. los lleva adelante. Bueno, muchísimas gracias, no, Fernando, gracias Roberto, por participar, estar acá en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y estaremos en contacto seguramente para poder seguir divulgando el trabajo que realiza la cooperativa Comunidad y así también el trabajo de la editorial Acercándonos Cultura. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes, saludos.